teoria proprio sia positivo. Quello che sono risumato, il ricordo dell'assistenza della patria, questa operazione matematica, di questa operazione metafisica e poetica, questa operazione mitica e musicale, questa questione matematica. Los resultados son cosas de Dios. Por eso, Enrique Quinto, que era un caballero cristiano, que no era español, un buen caballero cristiano en Inglaterra, cuando a él, a sus hombres, antes de la batalla de Asincourt, le dice, cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Aquí hay que observar la paradoja de que los mediocres de este tiempo, los mediocres del tiempo moderno que vivimos, buscan para gloriarse, llamándose a sí mismo hombre de acción, hombre de empresa, hombre de actividad, de dinamismo, de ejecutivo, y exigen que públicamente se produjo un lugar. Y todo eso para ir indicando la rara su gloria y su virtud, el empalonamiento y el martirio. Su mérito mayor consistía en continuar peleando aún en el derrumbe y en despreciar por favor de los poderosos. Por eso dice que luego nadie pensaba cuánta edad vivía, sino de qué manera. Y cuando Don Quijote tiene que marcarle a Sancho que es un villano, le dice Sancho, en esto se nota que es villano, en quién es capaz de evitar que iba a atenderse. Hay villanía cuando hay dignidad, o continuo, o trepadonismo. La mirada tiene que estar puesta en la salvación. Por eso vuelvo a decir, tratando de juzgar, que lo esencial, el que no se cuida de las apariencias, es el que se cada reo es además el hombre que tiene la capacidad de sufrir en silencio. Ofrece el dolor, aguanta las privaciones, no reivindica el derecho al miedo, ni el derecho a la cobardía, ni el derecho a la huida, no se rinde, pero tampoco se aprovecha del rendido. El nombramiento de la nata del torneo de la punta, redactó Alfonso XI en 1368, se le prohibía al caballero, por decreto, la queja y la lamentación. Y el príncipe Constante, primero el Calderón de la Barca, y después en otra regidora que le contiene una atrapada, dice Calderón, no hay que quejarse de esa suerte noble, honor, que en trance de honor no hay cosa como callar. En una palabra, la capacidad de abarcarse. En otra obra, Calderón de la Barca, la de los últimos años, dice que la sangre de un noble autocrendido no se mancha en la sangre de un rendido. Hay respeto por lo que está rendido. Hay también una obra de Arcón en la que un caballero se perseguía a muerte, que tenía un rollo de mundo, y finalmente uno de ellos va a borrar el otro y está a punto de matar. Y cuando lo va a matar, que está abajo, víctima de la tragedia, sigue siendo el otro, le dice, salve de la Virgen. Y el que está arriba por más caro dice, salve, el catarata y intercesora no puedo ser de cortés. No podía faltar a la policía. No hace por nada porque las manifestaciones de la policía, ya estaba bien que la policía se ponía a el conocimiento de la sagrada teoría, porque solo también lo puedo decir porque yo nunca la culpa tengo toda la lanza, ni la lanza a la culpa. Y en el soldado católico, la obra de Jerónimo García, no de Baltasar García, dice el soldado católico protagonista: yo quiero defender a la iglesia, no con la lengua, sino con la espada. Dejemos esa disputa y argumento para los teólogos, y cada uno entienda su facultad. Y Dios obliga de tierras donde vive que los soldados y los soldados producen los eclesiásticos casa. Es como si se buscaba para morir, si Dios no vive en la tierra, en donde las disputas teológicas queden en manos de los laicos, de los militares, mientras los soldados se casan a boca. Para el avance español, la guerra entonces es un deber, está obligado a combatir. Es un católico con hipótesis de conflicto, él sabe que tiene enemistad con el mundo, con el demonio y con la carne. Y obrera, el hijo venturoso, dice: la guerra engendra de nuevo al hombre, enajena a todo el hombre y pone a tubo en su vida. Y hay un ejemplo histórico real, que es el ejemplo de Juliano Romero. Juliano Romero es un hombre que no tenía ninguna procedencia noble. Se alista y al ejército convierte a Morillero cuando tenía 16 años y llega a ser maestro del campo de la Orden de Santiago después de la batalla de San Quintín. El griego lo retrató, tanto de importancia que tenía Romero, que fue modelo del griego. Y lo retrató a Morillero, una actitud grande, cuidadosa, vistiendo el glorioso manto blanco con la luz púrpura, el rostro ascético y afilado, la mirada hacia lo alto y la espada a la vista. Para la vista siempre con una fila de empuñadura. La austeridad y la soledad, no la policromía de la ropa, no la vastuosidad de la cara, si propia del caballero, no la presunción, si el cambio de interioridad, el ascetismo, reflejado en los animales sobrios, graves, la monotonía profunda, la molestia de la presencia, la molestia del perfil, el olvido de los adornos, el cabello corto, lo que yo le recomienda a Sánchez que lleve el cabello corto, la barba pintada. Y se ha logrado en el elogio que hace la nueva milicia, dirigida a los templarios, me recuerda a Pedro de San Pablo, que vergonzoso un hombre mantener su cabellera. También Manuel Machado, cuando retrata al caballero de la mano al pecho, lo retrata elogiosamente diciendo: este desconocido es un cristiano de serio corte y negra vestidura, donde brilla nomás la empuñadura de su admirable toque colegial. Caballero, una palabra se debe a Dios, se debe a la patria, a la iglesia, a la cristiandad, a la verdad, al bien, a la belleza. Y tan importante fue este ideal de la caballería en España, que aún en el siglo XIX, que es un siglo decadente, un siglo en el que España está absolutamente pervertida, tuvo un gran episodio importantísimo en la guerra contra Francia. Era el segundo siglo de Zaragoza, la segunda vez que Zaragoza estaba sitiada por los franceses, que viste la realidad en el 1917 de 1808, el mariscal Moncel, el mariscal francés, le pide a general Palafox, que estaba a cargo de la defensa, que entregue la ciudad de Zaragoza. Palafox le dice: no sé capitular, no sé rendir, después de muerto hablaremos. Casi dos siglos después, el perro Cinero, Malvinas, anota su libreta de comandos la misma frase. Esa frase que hizo legendario al sargento Mario Antonio Carlos Cintero: no se capitulará, no se rendible, después de cuánto hablaremos. Es decir, que la hispanidad continúa, la caballería no muere. Caballería, en una palabra, dice el Abadín de Gaula, era esta fuerza armada, esta fuerza vibrante, esta fuerza valiente, esta fuerza que era capaz de fundar ciudades y que era capaz de convertirse en campeona de la cruz. Eso era también la caballería, la constitución del caballero en el campeón de la cruz. Eso es el perfil ejemplar del caballero. El décimo y último ideal político de la hispanidad es el de la realeza de Cristo. Mucho había que decir aquí, pero es un tema que solamente voy a decir algo que me parece fundamental. Creo que tiene un libro que se llama Política de Dios y Gobierno de Cristo. Este libro fue escrito en 1621 y dirigido a Felipe IV, que no fue un buen gobernante ni mucho menos. Pero lo importante es que Quevedo, en el prólogo a este libro dirigido a Felipe IV, le dice: mucho tenéis que confiar en Carlos V. Mucha dedicación os ofrece Felipe II si quisiera debilitar con sexo. O ponen delante, que solo de